amor. Ya no me hagas sufrir. Estoy sufriendo. Mozo, por favor, sírvame un trago. Quiero tomar valor para decirle que te quiero, mi amor, que te amo, mujer. Sin ti mi vida no es nada. Que te quiero, mi amor, que te amo, mujer. Sin ti vivir no podría. Quiero tomar valor para decirle que te quiero.